Qué bacanería estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Lucas. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito histórico. Panas y bellas damas, bienvenidos a un nuevo corito breve, el formato corto, el formato para llevar del corito histórico. Dite algo, Javier. Dite algo, Dorian, así es. Recuerda que este es el podcast en el cual te contamos la historia como te la debieron contar cuando tenías 12 años. Es decir, de una forma sencilla, amena, entendible, para que de esa manera no termines votando por Chávez, por desconocimiento. Bueno, aquí saben que vamos a estar tratando unos temitas cortos, bien chéveres, bien curiosos. Y vamos a empezar por uno que llama mucho la atención, porque ¿qué pasa? No es de ahora que existe esta vaina de que se fue la luz. No, eso fue que vino un catire gringo montado en un unicornio con un imán guindando del cuerno, hizo que se fuera la luz y coñetó el guri. O vainas como... El HARP, o sea, esa locura que dicen que no, que a Maí lo causaron una máquina que tienen los gringos llamada el HARP, que hizo que la tierra temblara, se explotaran esa refinería, y por eso es que explotó esa cosa. No fue culpa de PDVSA, fue culpa del HARP. O sea, esas cosas no las inventaron los chavistas. O sea, esa chavistada no es precisamente una chavistada. Esa cuestión de culpar de los desastres naturales a los oponentes, a las potencias extranjeras, eso viene de mucho antes. Y bueno, durante la independencia ocurrió el llamado terremoto de 1812, que fue un ejemplo de ello. Claro, porque aquí se sembró esa idea ridícula de que el terremoto no era un hecho natural, de que las placas tectónicas se mueven. No, de que más bien el terremoto era un mensaje divino de Dios y el rey Fernando VII contra los patriotas, diciéndoles que lo que estaban haciendo estaba mal y que por ende les tocó muerte y destrucción como castigo. No es un mensaje del perreo de Daddy Yankee que te dice terremoto, terremoto, terremoto. Entonces, bueno, panales, ¿cuál es el contexto? ¿Qué pasó? ¿Qué estaba pasando en el año 1812 y antes en Venezuela? Que, bueno, ocurrió ese terremoto y escoñetó muchísimas cosas, incluyendo la Primera República. Recordemos que ya en ese entonces se había declarado la Primera República en el 1811 y que previo a ello, el 19 de abril de 1810, que había caído Jueves Santo, se había expulsado al capitán general de Venezuela, a Vicente Emparan. Se sacó de Venezuela y se constituyó una junta conservadora. Esa junta después llamó al Congreso, hicieron elecciones, el Congreso que tuvo independencia en 1811, y después de eso, esa independencia, hicieron su propio gobierno, su ejército, comandado por Marqués de Toro y por Miranda, para combatir los focos de resistencia que se habían generado en las provincias que no se habían sumado al llamado de independencia, que eran las provincias de Coro, de Guayana y de Maracaibo. Entonces, ¿qué pasaba allí? Ya en 1812, la guerra de independencia seguía, o sea, seguían los combates entre los patriotas venezolanos y las rebeliones que ocurrían en Coro, en Maracaibo y en Angostura. O sea, no fue como que el 19 de abril, mano, independencia, choca la manao, corito sano, independentista, todo bien, risas y diversión. No fue eso. Siguieron dando coñazo después de eso. Sí, claro, o sea, apenas declararon eso, ocurrieron inconvenientes, mucha gente dijo, ni normal que la esta huevonada. Se alzaron, hubo cuchillos, hubo tiros, hubo cosas. Pero el foco de esas cosas está específicamente en las tres provincias rebeldes de Coro, Maracaibo y Guayana. Y ya en el año 12 ocurre que a los rebeldes de Coro les llegó un auxilio que fue en la figura del general Domingo de Monteverde. El general 420, mano, Domingo de Monteverde. Rótalo. Domingo de Monteverde hablaba así que, háblame, mano. La estoy descargando. Entonces, ajá, llega Monteverde en 1812. Exacto, arma ahí un corito bacano. Y entonces empiezan a conquistar terreno, a ganar el terreno a la República. Empieza ahí desde Coro, haciendo una campaña relámpago, que lo llevó ya el 23 de marzo de 1812 a estar cerca de Barquisimeto. Estaba ya en Carora con 700 hombres, porque había desembarcado aquí con 300 y poco a poco se fue sumando más gente, hasta llegar a tener un ejército pequeño de 700 hombres. Sin embargo, 700 hombres no eran nada frente al ejército patriota, que en ese momento está constituido de 5.000 hombres. Es decir, una diferencia bastante amplia de 5.000 contra 700. Y a veces Monterrey estaba como que, bueno, somos pocos, somos bravos, pero coño, nos hace falta como que algo ahí, una ayudadita. Monteverde, que ayúdame, Dios mío, coño. Coño, vale. Esta vaina, vamos a ver si me ayuda un ratico. Y entonces el bicho entre fume y fume, el 23 de marzo, se quedó dormido y coño, 3 días después, el milagro llegó de forma que no esperaba. Coño, la tierra en sí. Caracas, en Mérida, en La Guaira, en La Guaira, en Barquisimeto, en todas partes, empezó a temblar. ¿Y qué pasaba en ese entonces en Caracas? Bueno, el 26 de marzo de 1812, también era Jueves Santo. ¿Se acuerdan que les dije que el Jueves Santo también fue el 19 de abril hace 2 años, en 1810? Entonces, bueno, ese día, ese Jueves Santo de 1812, 26 de marzo, como era Jueves Santo, la gente fue a... iba a misa. Como yo, mano. Eso es lo que yo hago. Tú sabes que yo soy católico, apostólico y romano. Exactamente. Se me divierto yendo a misa, como los mantuanos. Sí, mano, se nota que tú eres alto mantuano actual. Pero entonces, esa gente hacía eso. Pero sobre todo la misa más concurrida era la misa a las 4 de la tarde, porque era la misa donde más iban las muchachas. Sí, aprovechaban. Entonces, coño, las muchachas iban para allá y los muchachos iban como que, coño, vamos a ver esas bellas damas. A verle los tobillos ahí a la... A ver los tobillos y, coño, a verles en la salida y decirle, bella dama, ¿se quiere tomar los frutos de morango conmigo? Gustoso, adosado. Iban para allá, bien sumisos, y después de la salida se iban a ver las muchachas, a hacer sus cosas, a hacer sus aventuras. Pero entonces, la misa de cosas era la más concurrida. Y la gente fue para esa misa concurrida y vaina, entraron a la iglesia y de repente a las 4:07 de la tarde, ¿qué pasó? Tembló. No, temblando fuera de la casa. Temblando, mano. Marico, sí. Atención, está temblando esta mierda. Y bueno, mano, eso empezó a temblar, se cayó esa mierda, porque ¿qué pasa? Los terremotos ya no lo hacen como antes. Claro, porque en ese entonces las construcciones no eran como las actuales. Un terremoto en 1912 podía matar más gente que ahorita, porque antes esas construcciones eran endebles, casi. Entonces esas edificaciones, esas casas, esas iglesias se cayeron como galletas de soda. Y esa vaina le cayó encima un gentío. ¿Y dónde estaba Simoncito? Ah, verdad. Recordemos que Simón Bolívar en ese momento ya estaba en Caracas. Y nada, Simoncito, que era un muchacho realengo, rebelde, él no fue a misa porque él dijo, ah, coño madre, me voy a quedar en mi casa. Eso es influenciado por el marihuanero masón de Francisco de Miranda. Y también por su marihuanero amigo Simón Rodríguez. O sea, Simón Rodríguez dijo, no, no, no, descansa tus coritos sanos, mano. Entonces, Simón se había fumado su bareto a eso, después de comer a las 2 de la tarde y nada, se quedó dormido. De repente empezó a temblar esa vaina y Simoncito, ¡ay, verga! Se paró corriendo, se le manga camisa para la calle y vio esa vaina. Y coño, por lo menos Simoncito, que era mucho altruista, salió a ayudar a gente, salió a recoger gente de los escombros y vaina, a ver cómo ayudaba. Y de repente está ahí ayudando a gente. Y sale de la iglesia, todo muy desconectado. Un carajo ahí llamado José Domingo Díaz. Un gordito de pasillo. Exacto, un becerrito de esos que siempre está ahí estorbando. Doctor. Él era médico, sí. Sí. Salió, y entonces él a veces habla con Bolívar y tenía unos debates ahí sobre independencia, porque el tipo era realista. Tipo, tengo entendido que también escribía, tenía unas columnas y lo que hacía era echarle mierda y hablar para... Sí, era un cronista del mamagüeveteo, manao. Entonces, nada, ese manao entonces lo ve y le dice, coño, Bolívar, ¿estás viendo lo que yo dije? Esta vaina no da para más. ¿Tú quieres independencia, no? Pues mira, Diosito no la quiere. ¿Estás viendo? La naturaleza se opone contra ti. ¿Estás viendo? ¿Hablas claro? Becerro, el tipo salió y ¿qué es lo que Simón Bolívar? ¿Dónde está tu Dios? Y entonces Bolivita, ¿sabes qué dijo? Si se opone a la naturaleza, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Bien, mamá, huevo, déjame decirte, por ejemplo, si esa vaina en medio de un terremoto está la gente muriendo. Coño, manao, ¿qué es lo que vale? Vas a quedar por ocasión de ese gordito pasillo. Eso es lo que yo rescato. Simón Bolívar es un tipo tan vergatario que... Mira, él hizo rechazar a Dios, marico, a la naturaleza. Porque básicamente lo que le dijo el gordito pasillo fue como que, mira, hiciste arrechar a Dios con tu vaina independencia. La víctima estás, llegas a Cristo, estás viendo, Bolivita, lo que hacen tus amarrachadas. Coño, Simón Bolívar es un tipo. Simón Bolívar fue el último tipo que hizo arrechar a Dios. Porque primero a él lo hicieron arrechar que si en Sodoma y Gomorra, que la gente estaba tirando por el culo y estaba fumando droga. Y entonces, no, pum, voy a eliminar esa mierda. Después estaba recho con todo el mundo y habló con Noé. Y le dijo, sabes que los voy a matar todos menos a ti, montó un barco. Así mismo. Y el siguiente fue a Simón Bolívar, que mire este mamagüevo, toma terremoto, maldito. Exacto, pero también hay otras cosas, que es que la iglesia en ese momento era una vaina bastante realista. O sea, eran carajos que estaban con la independencia de frente. Okay. Sobre todo encabezados por un tipo llamado Narciso Coll y Prat, que era arzobispo de Caracas. Y entonces, cuando ocurrió ese terremoto, mucho cura loco salió así y montando su programa a la hojilla, salieron diciendo a la gente una, algo así como una décima, como una copla que decía, Jueves Santo la hicieron, Jueves Santo la pagaron, como uniendo los puntos diciendo, mira, la empresa que crearon Jueves Santo, pues mira ahora, de Jueves Santo después lo que pasa. Esto es, ese es Diosito que lo está castigando, maldita Illuminati. Mujer, los Illuminati. Y el nuevo orden mundial, toda esa vaina. Bueno, se pusieron a decir esa vaina en sitio por la hojilla. Y coño, ellos dijeron, mira, fue un Jueves Santo. Y otra cosa importante, que es que el terremoto afectó, fue a las ciudades de Caracas, La Guaira, Mérida, Barquisimeto y San Felipe. Pura vaina patriota. ¿Sabes dónde no afectó nada? En Guayana, Maracaibo. Y Coro, en Coroito Sano. ¿Qué es lo que es ese Dios? ¿Qué es lo que esos españoles con su harp? Exacto, fue un harp español. Y los curas dijeron, ¿están viendo? Afectó fue solamente los sitios impíos donde se rebelaron contra Dios. Los sitios santos, no pasó nada. También es culpa de ustedes, mamagüevos. En efecto. Y entonces, ¿qué pasa? Que esta versión, esta lectura de los acontecimientos fue la más extendida. Tanto que, bueno, eso generó una baja de moral enorme en las filas patriotas, incluso en la gente que estaba, que temía, pues, coño, Dios, no te reches conmigo, mano. Yo no soy nada de Bolívar. La gente dejó de contribuir a la causa, empezaron a desertar los soldados, las ofensivas se tuvieron porque se venían planeando hacer una ofensiva en Angostura, y después el terremoto se las tuvo que parar, porque dijeron, coño, no, hay que reconducir los esfuerzos, porque además, Monteverde después, cuando estaba ya en Carora, de hecho, son oficinas relámpago que desde el 26 de marzo hasta el 2 de abril, el carajo entró en Barquisimeto, de la creo. Te recordemos que Monteverde estaba como ahí caleta, coño, con sus 700 hombres esperando, coño, ¿qué pasará? Vale, coño, Dios mío, ayúdame. Y Dios le mandó. Los ayudó y el carajo. Y el bicho capitalizó. Claro, eso fue como, por decir algo, como la ofensiva del TEP para los vietnamitas. Entonces, pasado esto, ¿qué consecuencias, además, daños trajo el terremoto? Bueno, recuerda que fueron 15.000 muertos, o sea, se habla de 15.000 muertos en todo el país. 800 muertos en Mérida nada más, que Mérida es una población pequeña y imagínate que son 800 muertos ahí. Quedaron como 300 personas. Algo así, o sea, no quedó nadie. Pero también ocurrió otra cosa, que bueno, Monterrey hizo su ofensiva de relámpago, llegó a Barquisimeto en pocos días, luego de ese caos, se canceló la ofensiva a Guayana, porque tuvieron que reconocer los esfuerzos hacia Occidente contra la ofensiva de Monteverde. Y otra cosa, que es que como en tanto caos y vaina, los líderes del gobierno independentista dijeron, coño, hay que hacer algo, una solución drástica, una locura, nuestra última esperanza. Le dieron el mando a Miranda. Para terminar, le bañé en mierda, panales. ¿Estás viendo? O sea, estaba todo servido para cagarla. Coño, así mismo. Dios le echó bola con su plan y los españoles con su vaina. Exacto, entonces coño, está cagada y pone a cargo a Miranda. ¿Estás viendo cómo la vaina está condenada a morir? Entonces, saben que este tema de la versión de que Dios fue quien mandó el terremoto fue muy extendida a nivel que los libertadores de Oriente, cuando deciden, mis paisanos, mis padres fundadores, cuando deciden, ¿qué pasó, mi tío? Vamos a formar verga otra vez, porque ¿qué pasa? Se había coñetado la Primera República por el terremoto. Ellos deciden, desde el islote de Chacachacare, salir a, bueno, vamos a entromparles de nuevo a los españoles. Y hacen una vaina llamada el Acta de Chacachacare, en donde ellos plantean más o menos las razones que los llevan a ellos a ir a reconquistar la vaina. Y hay una cita muy curiosa. Ellos dicen una vaina como, vamos a recuperar la república y el carácter de nación que nos arrebató Monteverde y su terremoto. Como que Monteverde trajo el terremoto en un saco. Marca, o sea, estás viendo que la gente es campursa desde entonces. O sea, creen que esa vaina es lo que dicen las viejas en Oriente, que ven y que, ay, está teniendo mucho calor, eso es que va a temblar. Oh, eso es la plaga. Entonces, eso está fino en contraparte con la lectura que le da Bolívar. Sí, porque Bolívar dice, en su manifiesto de Cartagena, dice lo siguiente: El terremoto del 26 de marzo trastornó ciertamente tanto lo físico como lo moral, y puede llamarse propiamente la causa inmediata de la ruina de Venezuela. Más, este mismo suceso habría tenido lugar sin producirse mortales efectos si Caracas hubiese gobernado entonces por una sola autoridad. Es decir, aquí Bolivita una vez más se pone a decir que no es tanto culpa del terremoto, es que esos coños de madre no supieron mandar bien la república y estaban todos reunidos haciendo mamarrachadas en vez de dar el mando a una sola persona, que obviamente tiene que ser ¿quién? Mi niño bolivariano. Exactamente. Una vez más el pequeño dictador con sus vainas y sus mañitas. O sea, ¿tú te imaginas en esas dos visiones del terremoto cómo hubiese sido la discusión entre Bolívar y Mariño hablando del terremoto? Probablemente Bolívar diciendo, coño, mano, ese terremoto jodió a la república un poco, pero tampoco fue culpa de tanto terremoto. La culpa fue que esos coños de madres que no supieron mandar bien. Ya, ya, oye, Bolívar, y que no fue el terremoto, lo mandó Dios, mi tío. ¿Cómo que Dios, manao? Señor, lo mandó Dios. Te vas a pasar, te estoy diciendo que lo mandó Dios. ¿Cómo que Dios? Dios no manda terremotos, manao. Eso es la tierra que se mueve. Monteverde trajo su terremoto, señor. Me va por fiar. Sí, te voy a por fiar, porque si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Ya. No joda. Coño, así hubiese sido Mariño peleando con Bolívar y que, mano, fue Dios que nos mandó la vaina. Se creyeron esa idea de que Dios había mandado ese terremoto, pero Bolívar era un poco más influido por la razón y también un poco de demagogia. Dijo que no, el terremoto sí jodió un poco, pero la culpa en realidad fue que no va a ser una república de verdad. Yo creo que tenía un poco de razón, o que tenía toda la razón al respecto. Sí, aunque los orientales digan otra cosa. Entonces, bueno, muchachos, estas son las impresiones del terremoto de 1812 en este corito breve. Así es, así es, así es. Les hablamos entonces de este lado, Javier Lara, y por allá, Dorian Márquez. Suscríbete, deja tu comentario, propongo algunos temitas ahí para próximos coritos breves. Dite algo, Javier. Bueno, me quité ya.